Bueno, y en este día tan especial como es del 25 de mayo, abrimos la biblioteca como todos los miércoles, Daniel. Hola, buen día. Buenos días, Patricia. Sí, feliz día. Igualmente, sí, para los oyentes también. Un día de la historia de nuestra patria, ¿no? Es decir, ya lo han hablado largamente, pero yo también traje un libro que tiene que ver con esto. Ajá. El libro de hoy, no el 25 de mayo, mirá qué caprichoso. Antes del 25 de mayo se llama. Del reinato del Río de la Plata a la Revolución, 1808 a 1810. Yo diría que a docentes de historia me parece que le debería interesar por cómo está analizado con documentos. El autor es Pablo Andrés Chami, la editorial es Prometeo, y mirá qué curioso, yo no conocía obras de este autor, sinceramente, lo compré la semana pasada y lo terminé de leer. Sí. Ahí está salido del horno. Pablo Andrés Chami en realidad es ingeniero, es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, pero después ha publicado una novela histórica en el año 98, ha coordinado muchos números de la revista Sefárdica, uh-huh. Escribió cuentos, escribió una biografía de San Martín para internet y se dedicó a la investigación de la historia sefardí y la Inquisición española en América, uh-huh. o dentro de la cultura sefardí. Lo más curioso es que es máster en historia, además. Claro, me imagino. Entonces, bueno, dicho esto, él plantea en este libro, un libro de cien y algo de páginas. Noventa y cinco páginas. Ah, sí. Pero 95 páginas profundas porque están documentados. Él analiza, se pone a analizar no todo lo que nos contaron del 25 de mayo, que siempre se centraliza en eso, sino lo previo al 25 de mayo. Es decir, ¿por qué el 25 de mayo? Desde la primera invasión inglesa, la participación, evidentemente está la participación de Inglaterra siempre detrás de todo esto. Es decir, claro. uno se va dando cuenta cuanto más libros históricos ha podido leer, que por detrás, más allá del cuentito lindo que hemos recibido en nuestra educación, uh-huh. de la cinta, la algarabía de los patriotas, detrás de eso hay otra historia. Seguro. La primera historia es la guerra en Europa, España e Inglaterra, después España e Inglaterra como aliados contra Francia, la corona portuguesa trasladada, la hermana de Felipe VII, que estaba preso en España, trasladó su corona a Brasil, y las vinculaciones de nuestros patriotas con esa corona para establecer una especie de protectorado con esa corona. O sea, no le estoy quitando mérito ni soy quien para analizarlo históricamente. Digo que no fue todo tan simple y tan fácil, porque no te olvides que en ese momento los que nosotros llamamos patriotas era una mezcla de españoles nativos con sus hijos o sus descendientes que eran españoles, españoles europeos con españoles nativos, llamémosle así. Claro. Sí, la pelea entre esos. A tal punto que los primeros escarceos de la revolución no fueron de independencia. Fíjate que la independencia recién se declara en 6 años después. Sí, sí, sí, sí. Entonces, una de las labores que él plantea acá como importante, cuando no, el Foreign Office que es del Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, recibía permanentemente información a través de los comerciantes de lo que pasaba en América, especialmente en Buenos Aires, porque Buenos Aires y Montevideo eran para ellos casi el mismo objetivo. Ajá. Por eso las invasiones inglesas, y por eso también hay un episodio acá donde Beresford, que está preso en Luján, es liberado por propios patriotas y dejado en libertad. ¿Por qué? Porque se pretendía otra cosa. Es decir, el movimiento de emancipación tenía otro contenido que tenía, por supuesto, un basamento económico. Sí. Volvemos a la realidad del 25 de mayo, sí. De 1800. Andábamos por el año 1808. En 1808 te decía que los ingleses recibían mucha información de los comerciantes, que en definitiva, sí. Como en las guerras, también en la emancipación había un interés comercial, eso es natural, ¿no? Claro. Dice que en una carta que se recibe en Inglaterra dice que la derrota británica luego de las invasiones a Buenos Aires, que si bien terminaron en desastre y desgracia, produjeron por lo menos el efecto beneficioso de ponernos en conocimiento de la fuerza interna de esas regiones. Es decir, que ya estaban haciendo una tarea de inteligencia, ¿no? Y de la desafección de la mayoría de sus habitantes con su metrópoli. Es decir, no querían a la cabecera central. Pero el acontecimiento, el 4 de julio de 1808, el rey de Inglaterra, Jorge III, decretó el cese de las hostilidades con España. Sí. Este es el cambio que produce después el clip para la revolución. ¿Por qué? Porque terminó el bloqueo de los buques españoles, de los buques, perdón, de los puertos españoles por la Marina Británica, y hay una alianza entre Inglaterra y España contra Francia, a tal punto que el secretario de guerra de las colonias manda a un mayor de apellido Burke en una misión a Buenos Aires que consistía en trabajar las mentes de los españoles en contra de los franceses. Uh-huh. El enemigo pasó a ser, claro, pasó a ser, ¿no? Claro, pasó a ser Napoleón en ese momento. La princesa Carlota Joaquina, que era hija del rey de España, Carlos IV, y hermana de Fernando VII, como descendiente de los reyes de España, aspiraba a la sucesión del trono, y entonces, en la medida que su padre y su hermano estuvieran, eran los legítimos herederos, ellos que toman la decisión de trasladar la corte a Brasil. Acá entra a jugar un Sidney Smith, un almirante, que según, ya esto es para el cholulaje, según se desprende, parece que tenía una relación un poco más que amistosa con la princesa. Y que actúa como vocero de ella, porque en un momento se decide el traslado de ella y va a fijar sede en Buenos Aires. Cosa que después finalmente no se concreta, que ella considera como una traición de los patriotas que en Buenos Aires habían estado trabajando subterráneamente con ella, pero que a su vez ella le cambia las reglas del juego. Claro. Conclusión, lo que más se destaca en el libro es que el 25 de mayo de 1810 sobreviven las dudas, porque a pesar de que la noche anterior había una determinada junta y el cabildo reunido determina algo que al pueblo no le gusta, por eso surge la frase de que golpeaban la puerta y el pueblo quiere saber de qué se trata. Y ahí sale Martín Rodríguez a calmarlos, sale a calmar al pueblo, y entonces le muestran una nómina de lo que sería el futuro cabildo, y el pueblo la aprueba. Pero ¿qué pasa? Cuando jura ese primer cabildo, no, mirá lo que dice. En realidad la junta de gobierno que se designó ese día inició una administración independiente de España, aunque juró fidelidad al rey que estaba preso. Es decir, te das cuenta que no es la independencia, claro, ese día. Por eso la independencia demoró. Claro. Es decir, dijeron, muchachos, no queremos que nos manejen mal los españoles que están acá, pero nosotros armamos una junta propia, pero juramos fidelidad al rey. Sí. Eso, uno de los que trata de oponerse y que después, bueno, tiene el final, uno de los que colabora para que esto no sea tan así es Moreno, que no nos olvidemos cuál es su final. Muy rápidamente. Moreno había hecho algo que no sé si te acordabas, pero yo lo tengo en los recuerdos. Yo me acuerdo que alguna vez me hicieron estudiar la representación de los hacendados de Moreno, que es en este escrito Moreno, fíjate en qué año, lo presenta el 30 de septiembre de 1809 a Cisneros, que era el virrey en esa época. Sostenía la conveniencia de autorizar el libre comercio con naciones amigas. Vuelvo a lo que te digo. La cuestión económica está puesta siempre presente. En especial con Inglaterra. Aconsejan el comercio con Inglaterra. Está basado en un sólido conocimiento teórico de las nociones de economía política. Y bueno, la libertad de comercio era una necesidad sentida por los criollos de Buenos Aires. Los españoles europeos mantenían el monopolio comercial. Todas las mercaderías que llegaban al puerto debían provenir de España, especialmente de Cádiz. Y todas las que salían tenían que pasar por Cádiz. Y acá lo que querían era comerciar libremente. Sí. Ese fue uno de los disparadores. Bueno, sí. Esto es una síntesis apretada de esto, pero me parece interesante, sí, claro, averiguar cuáles son, o que alguien se haya puesto a investigar con documentos. Están hasta desde biografía, como referencia están Levene, Tomás Guido, Gorriti, Vicente Fidel López, Molinari, Moreno Manuel, Mariano, Saavedra Cornelio. Es decir, todos los documentos están en la bibliografía que este autor ha tomado. Me parece absolutamente serio, pero me parece interesante por ahí, ahora que se está hablando tanto, se hace una revisión histórica que a mí en algunas cosas me gusta y en otras no me gusta, es una opinión mía, poder basarse en algo documentado. Así que yo me parece que, insisto, para los docentes les vendría bien. Pablo Andrés Chami. Sí, antes del 25 de mayo, editorial Prometeo. Bueno, sí, la verdad es que interesante, ¿no? Así que hacer hemos pasado historia. Por todo. Inclusive hablando de España, hablamos de Telefónica. ¿No? Sí. Así que bueno. Bueno, Daniel, muchas gracias por este aporte. Nos estamos viendo. Sí, el próximo miércoles. Si Dios quiere, que termines lindo el día. Gracias. Daniel Pararase, cerrando la biblioteca de hoy.